MX, la Casa Radio, la Casa del Rock, presentan. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Nos saluda Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía. Hoy está en su casa haciendo una tarea y pues nos va a estar escuchando por allá desde su casa y apoyándonos. Pues bueno, pues estamos aquí ya listos para transmitir un especial más de aquí de la Casa del Rock. Recuerden que acabamos de cumplir un año ya al aire y fue un año pues lleno de experiencias, lleno de anécdotas, ya que volvimos a reencontrarnos con esa grandiosa música que es el rock, música que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Muchos empezamos muy chicos escuchando esta música. Yo en lo personal empecé pues muy pequeño, ¿no? Ya que mis hermanos mayores ya tenían aquí una gran colección de buena música, pues yo escuchaba todo lo que ponían, ¿no? Aquí teníamos de todo tipo de música, ya que teníamos diferentes gustos y pues no faltaba el rock dentro de la colección. A mí al principio, la verdad, pues como que el rock como que no me latía mucho, no me entraba mucho, ¿no? Prefería, ya saben, pues música para niños, ¿no? De cri-cri y cosas así. Pero ya después, pues poco a poco vas creciendo, van cambiando tus gustos y pues poco a poco me fui inmiscuyendo, ¿no? En lo que es esta música, ¿no? Esta grandiosa música. Y me fui dando cuenta que era algo, una música muy especial, que tenía una magia que no encontraba yo en otros estilos musicales. Y me conectaba porque tenía muchas variantes esta música, no era una cosa así que fuera así como muy repetitiva, ¿no? Sino que el rock abarca muchos movimientos, muchas combinaciones de estilos. Y eso fue lo que me atrapó, ¿no? Porque me podía podía escuchar una música muy prendida, que me hacía sentir así como lleno de energía, y de repente una música muy tranquila que me hacía relajarme, pero no dejaba de ser rock, ¿no? Porque yo lo sentía, ¿no? Sentía que era rock, aunque fuera una balada, ¿no? Porque la cantaban de una manera muy especial, ¿no? Esos grandes, grandes músicos. Recuerdo que escuchaba música de Creedence, y Creedence me gustó mucho desde que lo empecé a escuchar. Y ahí podría yo escuchar una gran variedad de movimientos en su música, porque se encontraba unas cosas muy movidas, muy rock and rolleras, unas cosas muy densas, muy pesadas, unas baladas acá pues, bien tremendas, ¿no? Muy buenas, que pues tenía una gran variedad, ¿no? En estados de ánimo esa música. Y para mí pues era maravilloso, ¿no? Escuchar toda esa gran variedad en un grupo de rock. Por eso para mí los grupos de rock encierran una gran magia que no encontramos en cualquier estilo musical. Y bueno, pues hoy vamos a lanzar una selección de rolas. Más que selección, voy a checar unos discos y voy a ir poniendo algunas canciones de los discos que tengo aquí. Algunos discos que no hemos lanzado, de algunos artistas como Styx, como Dire Straits, también como Heart. Aquí tengo bastante material que no hemos lanzado. Pero pues hoy es el momento para empezar a conocer un poquito acerca de esos grupos. Los que ya los conozcan, pues ya sabrán de qué estamos hablando, de qué tipo de bandas y qué música es la que tocan. Y si no, pues es la oportunidad para darnos el chancecito de empezar a conocer un poco acerca de estos grupos. Vamos a comenzar con una banda que se llama Styx. Styx es una banda norteamericana. Vamos a leer un poquito aquí en Wikipedia. Ya saben que es la enciclopedia que nos ayuda, ¿no?, a encontrar toda esa información tan importante para comunicar. Y en este caso, pues la música no es la excepción. Vamos a leer un poquito aquí lo que dice Wikipedia acerca de Styx. Styx es una banda de rock estadounidense formada en Chicago, Illinois. El grupo se caracteriza por combinar elementos de rock progresivo, el hard rock, el power ballad y el AOR. Música como hecha para adultos, ¿no? Y es una banda que se formó en el año de 1970, como les dije, allá en Chicago. Pues vamos a escuchar un tema de Styx para empezar con este especial, muy especial, de aquí de la Casa del Rock. Vámonos con esta rola que se llama Babe, del año de 1979. Escúchenla, están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Gran tema de Styx que acabamos de escuchar, el tema Babe, del año de 1979. ¿Cómo ven este tipo de música? Muy tranquilita, muy relajada. Pero como les digo, no deja de ser rock. Al escuchar esas expresiones, esa manera de comunicar la música de manera muy especial de estas grandes bandas del rock. Pues aquí nuestros amigos nos siguen escribiendo, nos están Nos están pidiendo, nos están preguntando, ¿no?, si va a haber complacencias. Nos dice nuestro buen amigo Mitra. Pues aquí tenemos algunos discos, Mitra. Si quieres de estos discos, puedes pedir una rola. Aquí tengo el disco de Supertramp. El de Breakfast in America. Si conocen ese disco de Breakfast in America de Supertramp, díganme qué rola quieren y se las pongo enseguida. A ver quiénes, si son muy conocedores de estas bandas, de estos grupos. A ver quién conoce a Supertramp. A ver, comenten por ahí. Tenemos de los Doors también, del disco donde viene la rola de Gloria, el Alive She Cried. Si quieren una rola de ahí, también los podemos complacer. The Dire Straits, el Brothers in Arms, como les dije. Tenemos por ahí uno de Los Ángeles del Infierno, el Pacto con el Diablo, también para ponerlos un poco más rudos. Tenemos un disco de Heart también. Aquí tiene como título Heart nada más, no tiene otro nombre más que Heart. Si quieren alguna rola de ahí, pues también. A ver, estamos aquí escuchando a los amigos, viendo qué comentan. Bueno, aquí está el buen Raúl Morrison compartiendo algunas imágenes. Me dice que para cuando hacemos un especial de Janis Joplin. Pues próximamente, mi buen Raúl. Hemos lanzado algunos temas de Janis Joplin, pero sí hace falta un especial de ella. Vamos a seleccionar escoger algún disco, ¿no?, para poder compartir aquí con los amigos esa grandiosa música que creó Janis Joplin. Raúl Morrison es uno de los que ha hecho el tributo a los Doors aquí en México ya desde hace un buen de años. Yo creo que ya tiene como unos 30 años que inició mi buen amigo Raúl en la onda con el tributo a los Doors. Mitra dice que si la de Ellie Woman, de Los Ángeles del Infierno, algo de ellos, dice mi buen amigo Mitra, pues también vamos a complacer a Mitra con una rola de Los Ángeles del Infierno en un ratito. Vamos a ir subiendo poco a poco de, ¿cómo se llama?, de fuerza, ¿no?, acá en la música. Aquí también nos dice Alexan que sí, que hagamos un especial de Janis Joplin. Sí, yo siento que sí, Janis Joplin no puede faltar. Hay que hacer ese gran especial. Y hay que prepararlo chido porque es bueno no informarnos bien de lo que vamos a comunicar. Pues para que se enteren, ¿no?, algo acerca de lo que fue la historia de esta gran artista llamada Janis Joplin. Y tiene poco, ¿no?, que se conmemoró el aniversario de su fallecimiento. De esa gran artista rockera que en los años 60 pues conmocionó al mundo, ¿no?, con ese gran estilo musical que yo creo que no se ha repetido, ¿no? Ella tenía una manera muy especial de expresar la música, ¿no?, de interpretar la música. Aquí nos sigue escribiendo Alexa. Vamos a esperar a ver qué nos comenta. Saber de la banda de Supertramp. ¿Alguien conoce algo de Supertramp, muchachos? Muchachos y muchachas. Aquí tenemos el disco de Breakfast in America. Díganme qué canción les gustaría escuchar de ese disco. Les voy a decir las canciones que hay para que más o menos tengan la idea. La canción lógica, Adiós al extraño, Desayuno en América, que es Breakfast in America, y Oh querida, y otras seleccionadas ahí. Ese disco es uno de los más chidos, bueno, de los más perrones para mí, ¿no?, de Supertramp. A mí en lo personal me gusta un buen. Bueno, pues acá mi buen amigo Lobo también está poniéndose en contacto. Dice que nos manda saludos y nos dice que en Lindavista no tenemos energía eléctrica y están fallando el Telcel. Ya sabes que esto se graba y próximamente pues lo andaremos subiendo ahí para que lo puedas escuchar con calmita, no hay bronca. Pero si llega la luz, ya sabes, aquí vamos a estar un buen ratito aquí cotorreando. Bueno, pues vamos a lanzar algo de Supertramp para que lo escuchen y conozcan un poco de esta grandiosa banda. Acaba de acabar el disco de Styx. Aguánteme tantito, dejen, pongo el disco. Es que ahora sí que como no está el Fabián aquí echándome la mano, pues hay que hacer toda la maniobra.

just can't tell. And some they will and some they won't, and some it's just as well. But that's my behavior. Escuchamos el tema Adiós al Extraño de la grandiosa banda Supertramp, compuesta por Rick Davies. Me imagino que también la cantó Rick Davies. Aquí se alternaban las voces entre Rick Davies y Roger Hodgson, grandes músicos. Para mí son unos de los grandes de todos los tiempos del rock. Rick Davies y Roger Hodgson fueron los fundadores de la banda. Tenemos aquí el disco que les digo, el álbum de Breakfast in America. Para mí está lleno de éxitos, es uno de los más grandes del rock, de las producciones más grandes en el rock que se han hecho. Pues bueno, pues seguimos aquí transmitiendo algunas rolitas de los discos que tenemos aquí en la colección. Unos discos que pocas veces hemos tocado y algunos nunca los hemos tocado, nunca los hemos lanzado. Pero hoy es el momento para conocer alguna canción de las agrupaciones que tenemos aquí en la colección. Si me pregunta aquí mi buen amigo Mitra que si está Fabián, que si no, bueno, más bien que si no vino Fabián hoy. Y digo que no, les digo que no, que tuvo un compromiso con sus tareas el buen Fabián. Así es que primero está el deber y luego el placer, ¿no, Fabián? Sí, aquí les digo que tengo unos discos. Y de esos discos les puedo complacer con alguna rola. Tengo el disco de Toto 4. Para los que conocen algo, que conocen a Toto, me imagino que muchos lo conocen, ¿no? Toto es una gran banda, muy conocida y con grandes rolas. Me dice mi buen amigo Mitra que si algo de Who. Bueno, aquí en los discos que tenemos, no tenemos de Who todavía. Aquí Mitra, no ha llegado un disco aquí a la colección. Pero próximamente vamos a ver si conseguimos algo de Who, porque también hace falta lanzar algo de ese material, ¿no? De esa grandiosa banda. Pero fíjate que tenemos una rola. Bueno, un disco más bien de esos sencillos. De una banda que se llama The Guess Who. Te vamos a complacer con una rola de esta banda. Yo creo que sí la conoces. No tenemos a The Who, pero tenemos a The Guess Who. Vamos a poner una rola de esta banda. Aguanten tantito en lo que hago todo el proceso aquí para quitar el disco. Todo el ritual. Este disco es uno de los pequeños, de esos discos chiquitos que corren más veloces, a más revoluciones. Vamos a ver aquí, vamos a cambiarle la revolución al tocadiscos. Vámonos con esta rola, no les voy a decir cómo se llama. A ver quién es el primero que me dice cómo se llama la canción que voy a poner. Se va a ganar una visita a la casa del rock. Vamos a poner la rola. Ahí va. Déjeme subirle acá. Esto dice así. A ver quién la reconoce primero. Para ti, Mitra, esa rola de la banda The Guess Who. Una banda canadiense. Let me be. Y eso fue Mujer Americana, de la banda de Guess Who, banda canadiense, como les digo, formada en el año de 1965 en Winnipeg, Canadá. Muchos, bueno, yo llegué a confundir el nombre de Guess Who con The Who. Dije, ¿qué onda esa rola? ¿Es The Who o qué onda, no? Los confundía porque yo conocía más bien a The Who, ¿no? La banda inglesa. Pero The Guess Who hizo también unas buenas rolas, ¿no? Y esta es una de sus rolas más representativas. Bien, pues eso fue para Mitra, que nos pedía una banda de The Who. Pero le mandamos una rola de The Guess Who. Esperemos que la haya disfrutado, ¿no? Bien, pues seguimos aquí. En la onda, mi sobrino Octavio. Octavio, que está escuchándonos ahorita por allá en su casa, nos manda saludos aquí a toda la familia y también a su abuelita Victoria. Sí, yo le voy a mandar tus saludos, Octavio. Sí, un saludo para toda la banda por allá que están sintonizándonos a través de las ondas bitsianas, como dice mi buen amigo René. Ya no son hercianas, aquí son de bits. Estamos a través de internet. Bueno, vamos a seguir aquí programando algunas rolas. Les digo que tenemos acá un disco de Toto que se llama el disco Toto 4. Tiene buenas rolas. A ver, díganme si conocen algún tema de aquí de Toto, de este disco, para ponérselas. Si no, les doy una pequeña ayuda, una pequeña ayuda para que más o menos escojan la rola que quieren. Es una de las rolas conocidas de esta banda, pues de las más conocidas está Roxana. Y ya saben, el grandioso tema que se llama África. Así es que díganme qué rola quieren escuchar de este fabuloso disco. A ver, comenten por ahí. Sin miedo, ya saben, pueden pedir hacer su petición. Y aquí los complacemos. Si no, hacen su petición, pues voy a lanzar la rola que yo quiera. Bueno, pues para continuar, vámonos con esta bandota. Vamos a dejar el adaptador para el disco pequeño. Vamos a poner otro igual. Son discos chiquitos, pero con grandes rolas. Vámonos con esta rola de esta fabulosa banda. A ver quién me dice cómo se llama este tema. Es muy conocido, pero hay veces que se nos llega a olvidar, como ya casi no las escuchamos en la radio comercial. Hay veces que nos olvidamos de los nombres de las rolas, pero no nos olvidamos del sonido, ¿no? De la música. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Tremenda rola llamada Frankenstein del grandioso músico Edgar Winter. Esta rola, pues aquí dicen algo aquí en Wikipedia. Frankenstein, tema pionero en el uso del sintetizador como instrumento principal. Y aquí dice, durante sus conciertos Winter mostró su virtuosismo con teclado, sintetizador, saxofón y percusión. Frankenstein acaparó el primer lugar de las listas de éxitos en Estados Unidos en mayo de 1973. Es un gran tema, es una super rola, ¿no? Es una rola instrumental que está llena de energía, ¿no? Llena de creatividad. Parece que creó un monstruo de rola, ¿no? Una grandiosa canción que yo creo que es una de las mejores también, ¿no? Instrumentales de todos los tiempos. Y llena de energía, llena de poder, ¿no? Muy locochona la composición de Edgar Winter. Pues bueno, pues seguimos aquí. Alexa me dice que, pues qué gran tema, el de Frankenstein, un rolón, dice Alexa. Pues claro que sí, ¿no? Bueno, vamos a seguir acá con los discos que tenemos aquí en la colección. Vamos a ponerlos un poco más tranquilos nuevamente, después de esta energía, ¿no?, que escuchamos con este grandioso grupo de Edgar Winter. Sí, cómo me hace falta el Fabián aquí para que me eche la mano. El Fabián anda echando la... Bueno, no la concha, ¿no? Estaba bien ocupado por ahí haciendo sus tareas. Pero sí hace falta que alguien esté por acá apoyando a la banda. Vamos a poner el disco de Toto. Saber, vamos a ponerles una rola de aquí de Toto. Yeah. Escucharon el tema Roxana de la grandiosa banda Toto. Toto es una banda de rock estadounidense formada en 1978 en Los Ángeles, compuesta por destacados músicos de sesión. Fue fundada por el tecladista Dave Page y el baterista Jeff Porcaro. La agrupación combina diferentes estilos musicales como el blues, funk, soul, pop y distintas corrientes del rock. Eso es la grandiosa banda de Toto. Tiene muy buenas rolas Toto. Y una de las más conocidas es una rola que se llama África. Que se me hace que esa rola no podemos dejar de tocarla, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Les latería que la pusiéramos o cómo ven? Aquí mi buen amigo Mitre dice, ¿de qué me perdí? Dice que se le agotó la batería y que apenas está conectándose de nuevo, ¿no? No, Mitre, pues no te has perdido de muchas rolas. Bueno, sí, hemos lanzado algunas rolas muy buenas, pero seguimos lanzando rolas chidas. Ya sabes que después te pones al corriente con el podcast, ¿no? Que lanzamos en la semana. Vamos a lanzar la siguiente rola, ¿no? Llamada África, de esta banda llamada Toto. Es una rola que no puede faltar, ¿no? Como que es imperdible, ¿no? Imperdonable, ¿no? Es una rola llena de feeling. No sé, platíquenme, ¿qué les hace sentir esta canción? Ahorita que la escuchen, escúchenla con mucha atención. Cuando acabe la rola, pues ya me comentan. O si quieren sobre la marcha, como donde vayan sintiendo la canción, pues ahí me van retroalimentando, ¿no? Y vámonos con este tema que se llama África. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. África, de la banda Toto, transmitida a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Es un vinilo de aquí de la colección, donado por Alexan, ¿sí?, para compartirla a través de este medio con todos ustedes. Sí, me comenta Alexa lo que le hace sentir esta música. Dice que esta música la hace viajar, cierra los ojos y se pone a solamente a disfrutar las cosas, a percibirlas. Ella una vez me dijo una definición muy padre de lo que era viajar para ella, porque muchos amigos me han dicho, no, pues me pongo tal música y me aviento un viaje, ¿no? Acá bien perrón, ¿no? Pero yo siempre me he preguntado para ellos cómo son sus viajes, qué son sus viajes, ¿no? Cómo los conciben. Para ellos, ¿qué es viajar de esta manera, ¿no? Y bueno, pues aquí Alexa ya nos manda su definición acerca de lo que para ella es viajar, ¿no?, con la música. Y aquí nos dice que para ella es sentirme parte del todo, sin división, armonizar con lo existente. Eso es lo que nos comenta Alexa, que es para ella eso, ¿no? Sentirme parte del todo, sin división, armonizar con lo existente. Esa es la definición de Alexa para los viajes que se avientan, ¿no?, cada que escuchan una canción que le hace imaginar, ¿no?, así cosas padres, sentirse relajada y sentirse como, pues no sé, como en otra atmósfera, por así decirlo. Aquí me dice mi buen amigo Mitra también que escuchar los podcasts es como volver a vivir. Muy bien. Dice que para Mitra, la onda de escuchar música, dice que una vez tuvo como un orgasmo auditivo, de verdad, dice, fue escuchar de manera concentrada cierto disco, relajarse, sentir las notas y la melodía. Fíjense, para él es viajar, me imagino que es eso, ¿no? Para él sentirse así como que bien concentrado, ¿no?, con la música, bien relajado, y sentir cómo fluye esa música a través de su oído. Dice que por eso la llama un orgasmo auditivo. Pues bien, mientras cada quien tiene su definición, ¿no? Muy bien. Bueno, pues escuchemos estos grandiosos temas de Toto, que no podían faltar aquí en esa transmisión especial de aquí de la Casa del Rock. Y aquí tengo un disco en mis manos de una grandiosa banda llamada Dire Straits. Esta banda sacó un disco que se llama Brothers in Arms, también por allá por los principios de los 80s. Y hay una baladita bien padre, tiene varias baladas muy chidas este disco. Nada más que la verdad no recuerdo cuál es la rola, pero yo como que más o menos intuyo que es la última canción de este disco, que lleva como título Brothers in Arms. Vamos a ver si la tiene la rola, que es la que quiero compartirles. Vamos a ver si es. También es una baladita así como muy viajadora. A ver cómo la oyen, me comentan, ¿no?, acerca de esta canción que van a escuchar. Dire Straits, Brothers in Arms. Someday you'll return to me.

escuchemos el tema Brothers in Arms de la fabulosa banda llamada Dire Straits. Una canción llena de feeling, llena de sentimiento. Muy relajada, ¿no? Como que narrando una historia. Vamos a leer un poquito aquí de lo que nos dice internet acerca de este fabuloso disco. Brothers in Arms es el quinto álbum de la banda británica Dire Straits, lanzado en el año de 1985. La grabación la hicieron entre el mes de noviembre de 1984 a marzo de 1985, y la publicación del álbum fue lanzada el 1 de mayo de 1985 y obtuvo varios premios. Es un álbum legendario de Dire Straits porque contiene temas bastante históricos, llenos de novedad para el tiempo en el que salieron. Incluso los videos que lanzaron en los 80s con algún tema de este disco, pues fueron muy novedosos. Y yo recuerdo aquellos días, ¿no?, cuando veía los videos ahí por la televisión de esta banda, y no, pues sí me atrapaban, ¿no? Tenían una dosis muy especial ahí de magia en su música. Bien, pues seguimos aquí transmitiendo esta grandiosa música que tenemos hoy preparada para todos ustedes. Vamos a lanzar un disco también que ya tiene un buen que lo adquirí. Este disco sí es mío. Yo creo que ya de ser bien super rayado, ¿no? Recuerdo que los tocaba muy seguido. Y también mi equipo de aquellos tiempos no era muy bueno. Y por lo regular me acababa los discos en poco tiempo. Vamos a ver si podemos todavía disfrutar algo de música de este disco que les voy a lanzar ahorita. Este disco, vamos a dedicarle esta rola al buen amigo Mitra, que nos pidió una rola de este grupo. Y a mi buen amigo Raúl Morrison, que si nos está escuchando ahorita se va a parar a bailar y a cantar acá a todo pulmón esta rola de esta grandiosa banda llamada The Doors. No les digo el título de la canción porque ya la conocen. Vámonos con esto. Esto que dice así. Where'd you go to school? posted word. Your mama's out shopping around. Check me into your room and show me a thing. Why'd you do it? Gloria, The Doors, de su álbum llamado A Life She Cry. Recuerdo cuando salió ese disco ya por allá por los años 80s. Y no me imaginaba, ¿no? Un amigo me dijo y unas amigas me decían que si había escuchado el nuevo disco de los Doors. Y yo les dije, pues cómo, los Doors ya no existen, ¿no? Ya habían desaparecido. Ya desde hace un buen tiempo, ¿no? Y menos con la voz de Morrison. Y sí me comentan, no, sí que acaban de lanzar el disco de un disco de nuevo de los Doors y lo están anunciando ya en la televisión, que quién sabe qué. Pues ya que me pongo atento, ya saben, ahí a ver los comerciales. Y sí, de repente, pues que lanzan el promo, ¿no? Del disco de los Doors que estaban lanzando. Yo no lo creía, digo, no, pues cómo lo hicieron, ¿no? Si ya no existe la banda. Pero resulta que rescataron algunas grabaciones que tenían por ahí arrumbadas y lanzaron el disco. Y para mí se me hizo bastante interesante, ¿no? Escuchar esos temas interpretados de esta manera por los Doors. Ya que yo había escuchado ya bastante material de ellos, pero no había escuchado las interpretaciones como se las aventaron aquí, y menos la rola de Gloria, ¿no? Que esa rola fue un éxito de ese disco. Y aquí me dice mi buen amigo Mitra que recuerda cómo sufría, ¿no? Cuando intentaba aprenderse los acordes de esa canción, cuando iniciaba acá con sus primeros acordes para tocar guitarra. Yo creo que son como que la base, ¿no? Para muchos chavos que inician, muchos chavos, chavas, aprenderse esa rola, ¿no? De los Doors, para empezar a aflojar los dedos. Yo sí lo ocupo esa canción para mis alumnos y que empiecen ahí a moverle, ¿no? A agarrar ritmo y empezar a agarrar esa agilidad, ¿no? Para hacer los cambios. Se me hace muy buena esa canción para iniciar a tocar. Y me dice Mitra que ese disco era mío porque ya es de la audioteca de la Casa del Rock. Sí, ya es de la audioteca, Mitra. Aquí ya tienes razón, aquí pertenece a la audioteca. Y cualquiera que llegue aquí a compartir música, pues puede tener acceso a esos discos y lanzarlos desde la Casa del Rock. Y Alexa nos comenta también que para ella es un cantante impresionante Jim Morrison, ¿no? Por su sentimiento y su voz bien poderosa, que era fuera de serie el gran Jim Morrison. Y sí, pues la verdad Jim Morrison sí marcó una gran diferencia en cuanto a los cantantes, y más en esa época en la que aparecieron los Doors. Yo creo que no existía en ese tiempo un cantante como Jim Morrison, pero hasta la fecha no ha existido ni uno que se le acerque, ¿no? No ha aparecido ninguno que le llegue al carisma de Jim Morrison, ¿no? Y a la presencia escénica que tenía en el escenario Morrison, ¿no? Yo creo que muchos de los artistas que nacen, ¿no? Con sus proyectos, con sus bandas, son únicos, ¿no? Son únicos, pero hay unos que tienen un mayor impacto, ¿no? Como en el caso de Jim Morrison, el caso de Janis Joplin, ¿no? También, ¿no? El caso de Jimi Hendrix, son músicos que tienen tremenda personalidad, que es como que imposible casi, ¿no? Que alguien se les acerque, ¿no? Hay grandes guitarristas muy buenos, pero yo siento que Jimi Hendrix, pues con esa tremenda personalidad que tenía para tocar el instrumento y pararse en un escenario y hacer rugir la guitarra de esa manera, yo creo que ningún guitarrista de los que yo he visto pues le ha llegado a Jimi Hendrix. Aunque hay muchos guitarristas muy buenos, ¿no? Y diferentes estilos también. Pero sí siento yo que sí hay músicos que sí marcan una diferencia como extraordinaria. Y Jim Morrison sí es uno de ellos. Bueno, pues seguimos aquí escuchando este fabuloso material de aquí de la audioteca de la Casa del Rock. Una gran colección que nos heredó Alexa, que nos compartió, ¿no? Aquí para que a su vez nosotros compartiéramos estos discos. Sí, hoy es un día especial porque estamos lanzando puros vinilos. Nada de música o de audio digital. Hoy sí es puro vinilo. Y aquí tengo un disco de una gran banda también, llamada Heart. Es un disco en el que sobresale el color rojo. ¿Por qué será que decidieron lanzarlo de esa manera? Yo creo que por el corazón, ¿no? Que por lo regular se representa con un color rojo. Y Heart, pues es corazón. Aquí tenemos muy buenas rolas. Vamos a lanzar algunas canciones de aquí. Vamos a lanzar una rolita de aquí para que no se quede ese disco ahí esperando tanto tiempo en lo que hacemos un especial de esta grandiosa banda llamada Heart. Mitra comenta respecto a lo que estamos comentando, ¿no? De los músicos que hacen la gran diferencia. Dice que él piensa, ¿no? Que en realidad cada grupo tiene su músico clave. Bueno, él dice aquí que en el caso de los Doors era Ray Manzarek. Y hay grupos como Kiss donde el bajo era la neta, pese a que normalmente los bajos no lucen. Dice que es su opinión, ¿no? Dice, sé que muchos me van a odiar por el comentario. Pero no, Mitra, tienes mucha razón también, ¿no? El toque lo hacen, el sonido que identifica una banda, pues sí, son muchas veces un músico que es el que le da el sabor, ¿no? A la banda, ¿no? Y como dices, Ray Manzarek sí le inyectó una buena dosis de personalidad a la banda, ¿no? Con esos teclados, ¿no? Estamos escuchando ahorita de fondo la de Enciende mi fuego. Y pues esa rola sin ese teclado, pues simplemente no suena, ¿no? Y pues sí, es una es un trabajo en equipo, ¿no? Que logran amalgamar todas esas virtudes, ¿no? De cada músico. Y logran llevar su música, pues, a un gran nivel, ¿no? Y este caso, pues, de los Doors, pues no puede quedar así, fuera de eso, ¿no? Ya que contaba con unos grandes músicos. Y si te das cuenta, Mitra, pues también la guitarra era súper importante. Hay muchas canciones donde la guitarra luce de manera magistral. Y la batería no se diga, ¿no? También la batería le inyecta una buena dosis de expresión. Sí, ya que la batería que toca John Densmore, pues no es nada normal, ¿no? Para mí sí tiene una manera muy peculiar, muy especial, la de John Densmore para acompañar la música, ¿no? Y bueno, pues fueron una gran banda, los Doors. Vamos a terminar con esta rola de los Doors. Aquí están escuchando de fondo, vamos a subirlo un poquito para pasar al siguiente grupo, que es Heart. Los Doors con Light My Fire. Si uno se emociona, me cae que al escuchar la música. Bueno, aquí también nos comenta Mitra, ¿no? De las rolas que le gustan. Dice que le gusta mucho la de Eagle Fly Free de Helloween, porque tiene un solo de cada uno de los instrumentos. Dice, creo, no conozco otra canción que tenga lo mismo. Pues sí, le hicieron mucho al estilo de los grandes jazzistas, ¿no? En donde se avientan su solito cada músico. Pero así en la canción, como dice Mitra, ¿no? Sobre la misma rola, se ven aventando sus solos. Y eso es algo muy, muy interesante, porque muchas veces los grupos se avientan su solito, pero así como muy independiente de la rola, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente grupo de esta noche. Ya casi nos despedimos, pero no podemos dejar de tocar esta grandiosa banda llamada Heart. A ver, aguanten tantito, dejen, hago el cambio. Sí, recuerden que ya estamos empezando a hacer las primeras pruebas de transmisión de video. Ya la semana pasada lanzamos una prueba por YouTube Live. Y fue una experiencia interesante, ¿no? El empezar a transmitir ya imagen, ¿no? Video aquí a través, para que se enteren, ¿no? De cómo es que manejamos aquí las transmisiones. Donde tenemos el material que compartimos y el equipo que manejamos. Y que vean más o menos qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Cómo estamos interactuando y metiéndole mano por acá y por allá al equipo. Y es un buen rollo, ¿no? Porque lo hacemos nada más entre el buen Fabián y yo. Y hay veces que yo nada más, como en este caso, que no pudo venir Fabián. Pero es padre, ¿no? Tener esas herramientas, ¿no? Para que tú puedas sacar adelante un programa, ¿no? Un proyecto como este, ¿no? Sin necesidad de tener el apoyo, ¿no? Es muy importante contar con el apoyo, ¿no? De otras personas para que las cosas fluyan de una manera más ágil. Pero lo importante es no parar, ¿no? Que tú tengas la capacidad para, de repente, pues tú salir al frente y lanzar el programa, ¿no? Y saber cómo solucionar los imprevistos, las cositas que vayan surgiendo ahí para sacar adelante las cosas. Y pues bueno, pues es una cosa muy divertida, ¿no? El estar aquí metiéndole mano al equipo y transmitiendo buenas rolas. Pues vámonos con el tema de Heart. esta rolita que se llama ¿Qué es el amor? Una baladita. Vámonos con esto que dice así. Bueno, no creo que sea tan baladita, pero vamos a ver cómo la escuchan ustedes. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. ¿Qué es el amor? Hard. Muy buenas rolas de este disco de Hard. Esta rola que está de fondo también está muy buena. Bueno, vamos a buscar un poco acerca de la información de esta banda, ¿no? Hard. Este disco también es de aquí de la Audioteca. Donado por Alexan. Bueno, aquí nos dice, según Wikipedia, Hard fue una banda estadounidense de rock oriunda de Seattle, formada por las hermanas Ann y Nancy Wilson. La banda fue fundada a principios de la década de los 70. Entre 1973 y 1976, la agrupación estuvo radicada en Vancouver, Canadá. Es una banda de Seattle, aparentemente ya desintegrada, porque aquí dicen que fue una banda, ¿no? Quién sabe, ya saben que de repente se dan sus descansitos. y luego regresan de nuevamente no al ruedo. Y tal vez pueda ser el caso de Heart. Es una gran banda Heart. Bueno, pues acá Alexa nos comenta que es una de sus bandas favoritas, que le encanta Heart. Sí, Heart tiene unas grandes rolas, muy buenos temas. Y también Mitra nos comenta que el hecho de que sepa que me que les agrada el programa, pues que es muy satisfactorio para nosotros. Y sí, pues cómo no, Mitra. Ya sabes que es padre siempre compartir lo que a uno le gusta. Y si a la audiencia o a los amigos les gusta también la onda, pues qué padre, ¿no? Porque podemos compartir, convivir y comentar, ¿no? Acerca de esta música, ¿no? Que nos agrada, ¿no? Y pues Mitra me dice pues que también, ¿no? Que cuento, ¿no? Con su apoyo, ¿no? Y muchas gracias, Mitra. Ya sabes que se les agradece, ¿no? Que estén aquí ya pendientes. Pendientes aquí a la transmisión. Y sí, ¿no? Es, como les digo, es muy, muy padre, ¿no? Contar con una audiencia con la que podamos interactuar, intercambiar información y puntos de vista, ¿no? También porque hay veces que podemos opinar en contra, pero eso no quiere decir que estemos, que nos estemos atacando, ¿no? Simplemente tenemos diferentes puntos de vista y eso es interesante, ¿no? Tener la mente abierta para comprender, ¿no? Lo que el amigo o la persona quiere dar a comunicar, ¿no? O quiere mostrar, ¿no? Acerca de su punto de vista muy personal. Y eso es muy, muy padre, ¿no? Tener esa mente abierta, ¿no? Como les digo, ¿no? Bien, pues vamos a cerrar ya esta transmisión con un tema de una banda española llamada Ángeles del Infierno. Este disco no sé cómo llegó aquí a mis manos. Este disco, bueno, recuerdo también cuando salió, allá por los 80s, creo que por el año de 1984. Lo empezaba a escuchar por ahí con amigos. Y sí me sorprendió bastante el hecho de que una banda de metal cantara en español y que sonara también su producción, ¿no? Que sonara de alta calidad. Porque nunca había escuchado yo un grupo que tocara heavy metal y que cantaran en español y aparte que se oyeran pues bastante bien, ¿no? Con una buena calidad en el sonido. Comparada a los grupos que yo escuchaba en aquellos tiempos, como era Iron Maiden o Judas Priest, tenían un sonido muy similar, ¿no? Muy, muy parecido en cuanto a la calidad de grabación. Y la música, pues también una música muy prendida, ¿no? Tenía también su toque muy, muy chido. Y me conecté mucho en aquellos tiempos con la música de Los Ángeles del Infierno. Y este disco, pues es uno de los más exitosos, yo creo, si no es que el más exitoso de la banda, que se llama Pacto con el Diablo. Vamos a cerrar la transmisión con una rola de esta banda llamada Ángeles del Infierno. Recuerdo también que cuando empecé a armar mi banda de rock, a hacer mis primeras incursiones como guitarrista de una banda de rock, sacábamos algunas rolas de este disco y me acuerdo que ponía yo el disco ahí en mi consola. Y me ponía a escucharlo acá a detalle para sacar la música, porque en ese tiempo no existían las tablaturas ni partituras, ¿no? Y menos había alguien que te enseñara la canción, ¿no? No había tutoriales, ni lo que tenemos hoy en día, ¿no? Como el internet y el YouTube, donde puedes buscar y rápido encuentras la rola y alguien que te pueda enseñar las pisadas, ¿no? Para aprenderla. Y en aquel tiempo nosotros poníamos el disco y a escucharlo, ¿no? De oreja, sacar nota por nota. Y esa era una cosa muy interesante porque te hacía como que te compenetraras más con la música, que también supieras cómo separarla, ¿no? Ya saben que pues, la música es una mezcla, ¿no? De diferentes instrumentos para crear ese ambiente, ¿no? Que escuchamos. Pero ya cuando tú estás como músico empezando a analizar la música y a querer sacar algún tema, empiezas a separar y a distinguir solo lo que te interesa, ¿no? En este caso era la guitarra y haz de cuenta que le ponía como un filtro a mi oído y nada más me concentraba sobre lo que era la guitarra. Y así empecé a orejear y a sacar las canciones, ¿no? y me di cuenta de que también era una manera diferente de percibir la música, de manera separada, ¿no? Independizar los instrumentos a la hora de escuchar. Es algo muy interesante, porque así te das muchas ideas para posteriormente empezar a componer lo tuyo, ¿no? Pues bueno, vamos a cerrar con un tema de Los Ángeles del Infierno, de este disco denominado Pacto con el Diablo. Aquí nuestro buen amigo Mitra nos dice, los ángeles son emblemáticos, ¿Los Ángeles Azules o Los Ángeles del Infierno, Mitra? No, pues claro que estamos hablando de Los Ángeles del Infierno, ¿no? Y la gente pensaba que eran satánicos. Pues sí, pues la música que lanzaron en ese tiempo, pues como que sí, y más en español, ¿no? Sí, no era así como que muy, muy bien aceptada, ¿no? Por la mayoría de la gente, ¿no? Principalmente los mayores, no los adultos, ¿no? Porque los chavos, pues, estábamos encantados con esa música. Dice, en realidad su nombre, así nos comenta Mitra, en realidad su nombre proviene de los motociclistas denominados de esa forma Ángeles del Infierno. Era una banda de motociclistas de allá del Gabacho. Dice que también es una de las bandas que lo marcó. Dice que la primera canción que escuchó de ellos fue Sombras en la Oscuridad. Y desde entonces ya no supe de mí, dice. Pues sí, esa rola es una de las que tocábamos. Sombras en la Oscuridad, Oscuridad, que también está bien dicho. Sí, yo me recuerdo que me ponía a orejear la rola y a sacar el solito. No eran solos muy complicados, por eso podía sacarlos y orejearlos. Pues bueno, vámonos con una rola de este grandioso disco denominado Pacto con el Diablo. Ya saben, estoy quitando aquí el disco. El disco que estaba de Heart. Ahora vamos a poner el de Los Ángeles del Infierno. Vamos a poner una rola muy, muy prendidona. Recuerdo que escuchaba mucho esta rola y el riff con el que inicia era muy pegador. Esto que dice así, el principio del fin, Ángeles del Infierno, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, resucitando la música de los 80s, principalmente el rock. We'll be right back. El principio del fin, Los Ángeles del Infierno. La pura energía ochentera de esta grandiosa banda española que lanzó este fabuloso disco Pacto con el Diablo en el año de 1984, si no me equivoco. Plagado de éxitos este material. Sí, nos comenta Mitra, dice, nada de resucitando, dice, más bien desempolvando la música. Dice, porque en realidad no ha muerto el rock. La verdad no, Mitra, sí tienes razón. Estamos desempolvando estos materiales para hacerlos sonar nuevamente. Pero esa música nunca muere, nunca va a morir. Siempre va a estar ahí esperando por algunos oídos ávidos de escuchar música de gran calidad, ¿no? Como venimos diciendo. Vamos a mandar unos saludos también antes de despedirnos acá a los amigos que se conectaron hoy. Amigos y familia, ya saben. Al buen Raúl Morrison, que nos escucha desde acá, desde el Rosario. Un gran rockero, el buen Raúl. Ya tiene una gran trayectoria en el medio rockero. Y yo creo que él no abandonaría, no cambiaría el rock por la cumbia. O al menos que él diga lo contrario, ¿no? El buen Luis Lobo, que nos acompaña desde Lindavista, dice que estaba fallando la luz por allá y que pues difícilmente nos iba a poder escuchar hoy, pero como les digo, lanzamos los podcasts para que después nos escuchen con calmita. Y mi buen amigo Armando Rojas, un amigo ya de antaño, ¿no? Desde la secundaria nos conocemos, y un amigo también muy rockero. Él fue mi maestro de guitarra, con el que empecé a aprender los primeros acordes, mi primer maestro de guitarra. El buen Armando Rojas me empezó a enseñar los primeros acordes. Recuerdo que me decía, coloca así, este acorde se llama tal y así, ¿no? Y pues poco a poco fue aprendiendo un poquito, pero él fue el que me dio, como quien dice, la bienvenida, ¿no?, al mundo de la música y empezar a tocar mis primeros acordes de guitarra. Mi buen amigo Leonides Aféndules, que ya estuvo por acá compartiendo con nosotros un especial hablando de la banda de Chicago, ¿no?, y de su experiencia, ¿no?, que vivió cuando vino Chicago aquí a México por el año de 1975. Y él hizo una crónica de esa presentación, de cómo la vivió él en aquellos tiempos, ¿no?, cuando él tenía 16 años. Hizo una crónica y participó en un concurso que lanzaron las Lunas del Auditorio. Y fue el ganador. El jurado lo seleccionó como ganador, ¿no?, del concurso de crónica, y pues muy bien, ¿no?, por Leonides, ¿no? Y de ahí en adelante pues ya sigue escribiendo y ganando premios. Ya no para, ¿no? Yo creo que ya no va a parar Leonides de crear obra y compartirla también, ¿no? Porque es una parte de los creadores, ¿no? Crear y compartir el material. También pues a todos los que se conectaron, ¿no? A mi hermana Leticia, a mi sobrino Octavio, también, que estuvo pendiente aquí de la transmisión y escuchando algunas rolas, ¿no? No sé si haya escuchado todo el especial, pero nos comentó, ¿no?, que escuchaba algunas rolas de las que estábamos transmitiendo y se ve que le gustan un buen, ¿no?, como las rolas de Toto que lanzamos. Me comentaba, ¿no?, que también quiere que lancemos unos especiales de Scorpions. Quiere uno de Shendra también. Próximamente lo vamos a preparar para compartirlo, ¿no?, también con la banda, ¿no? Un especial de Shendra. Próximamente ya haremos un especial. Mi buen amigo Mitra está siempre aquí compartiendo con nosotros buena información y sus puntos de vista y también esa gran sabiduría que tiene Mitra, ¿no? Porque también ha recorrido un buen camino en el rock y tiene mucho, mucho que contar, ¿no? Aquí nos comenta que le manda saludos a Alexan, saludos a Fabián, saludos a Arturo, obviamente, dice que tiene el material de Shendra, por si les hace falta. Sí, no tenemos el material, tienes que prestarlo. Fíjate que me he puesto en contacto, ¿no?, con con algunos chavos rockeros que también andan, tienen algunas estaciones de radio, o como tú, ¿no? Que tienes tu banda de rock y eso, con los que tuvimos contacto en algún momento y les obsequiamos el material o les vendimos el material, ¿no? Y todavía lo conservan después de mucho tiempo. Fíjate que una anécdota interesante. Recuerdo que fuimos a tocar con Los Ángeles del Infierno. Nos invitaron a tocar allá por el 97, más o menos. Ya tenía un buen de años cuando iniciábamos a tocar. Tocamos en Querétaro con ellos, ahí abrimos el concierto. Tocó Next, tocó Six Beer y Los Ángeles del Infierno. Nosotros abrimos el concierto. Y yo no me acuerdo, ¿no? Que hayamos... Pues sí, siempre llevábamos material para compartir, ¿no? Ya sea regalar o vender, ¿no? Y en aquel tiempo llevábamos cintas, llevábamos cassettes para promovernos. Y entonces tocamos en ese tiempo. Entonces pasaron muchos años y me puse en contacto con un amigo. Más bien, él se puso en contacto conmigo, ¿no? Él tiene una estación de radio ahí en Querétaro. Y me comentó, ¿no? Que él nos había escuchado en ese concierto, ¿no? Y que le habíamos dado un material de Shendra, ¿no? Que le habíamos obsequiado un cassette de la banda y que todavía lo conservaba acá. Y pues se me hizo muy, muy padre, ¿no? Ese comentario, ¿no? Que hizo, ¿no? Acerca del disco. Digo, pues qué padre, o del cassette, ¿no? Digo, no, pues qué padre, ¿no? Que después de tanto tiempo, pues conserven el material, ¿no? También me encontré una vez un amigo, un muchacho, que también nos preguntó una vez que estábamos en un concierto. Me comentó que si éramos los músicos de Shendra, ¿no? Nos abordó a mí, Alexa. Y sí, le dijimos que sí, ¿no? Digo, no, pues que yo los vi en tal lugar, ¿no? Los vi tocar e incluso tengo un autógrafo, ¿no? Que me diste. Ah, no manches, ¿a poco todavía lo tienes? Sí. Ah, no manches, qué padre, cara. Entonces de repente te encuentras así con gente, ¿no? Con fans, con seguidores... O con gente que está en el medio, ¿no? Que te conoció en algún momento y que conserva algún recuerdo, ¿no? Un material tuyo. Y bueno, pues Mitra nos dice que le agrada un buen el disco, ¿no? Es que chido, Mitra. Próximamente ya estamos preparando el nuevo material, Mitra. No te lo pierdas. Yo creo que vas a ser de los primeros que lo va a escuchar y que lo va a tener en sus manos. Estamos trabajando, ahora sí, de una manera ardua para... conseguir hacer sonar ese material como queremos, ¿no? Como lo concebimos. Y tú vas a ser de los primeros en escuchar ese material, Mitra. Y aquí nos comenta Mitra que dice que no para de acosar a los estrellas, a los stars, a los rockstars. Pero pues también Mitra también tiene su trayectoria musical, también él se dedica a la música y también le gusta componer. Y también sacar sus covers, hacer sus propias versiones y mostrar y compartir con la banda. Tiene su página de YouTube, Metal Blood, ¿no, Mitra? ¿O cómo te localizan en YouTube? Será que nos comenta Mitra, ¿no? Pero sí, Metal Blood, lo pueden buscar también ahí en Facebook. Ya pueden escuchar su material de Mitra. Seguimos aquí escuchando de fondo a Los Ángeles del Infierno, ese gran disco. Dice que también ya próximamente material nuevo. Sí, me confirma que en YouTube lo busquen como Metal Blood. Para que vean sus videos, escuchen su material. Que va subiendo ahí constantemente. Mitra. Pues bien, pues ya casi llega la hora de despedirnos, muchachos y muchachas. Me comenta Mitra que también en Facebook lo busquen igual como Metal Blood. Muy perdido el material de Ángeles del Infierno. Fíjense que uno se pica, ¿no? Aquí en la transmisión, escuchando buenas rolas. Y de repente, pues ya no quiere parar, ¿no? Quiere seguir poniendo material y disfrutar, ¿no? Todo lo que se va poniendo. Sí, Mitra, puedes postear lo que quieras ahí en la página, ya sabes. Pueden buscarnos ahí en CDMX, La Casa Radio. Bueno, más bien en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Ahí para que se enteren de todo lo que vayamos transmitiendo y compartiendo. Les digo que ya empezamos a hacer las primeras pruebas de transmisión en YouTube. Y así, transmisiones en vivo. Y está muy divertida la cosa. Yo creo que próximamente vamos a empezar a invitar a algunos amigos para que vengan aquí a compartir, ¿no? Incluso que vengan a tocar algunas cosas. Pero ya a través de YouTube, ¿no? De YouTube Live. Dice Mitra, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y sí tiene razón, ¿no? Pues bueno, pues ya. Ya casi llega la hora. Es que escuchando de fondo estas buenas rolas, como que dices, no, pues me aguanto otro ratito, ¿no? Pero pues yo creo que nos va a ganar el sueño aquí. Hoy hubo un evento muy interesante en el Chopo. Están festejando el 39 aniversario del Tianguis del Chopo. E invitaron a varias bandas a tocar al Chopo. Y entre ellas estuvo Luzbel el día de hoy ahí tocando. Compartieron el video, están compartiendo los videos de los grupos que tocaron. También tocó Garrobos y varias bandas más, ¿no? Ya me aventé el de Luzbel ahí tocando en el Chopo. Y estuvo bueno, estuvo padre. Y al final el Greñas regaña a la banda porque la banda les está pidiendo otra rola al final, ¿no? Les pide otra y pues el Greñas les dice, ¿no? Dice, no manchen, cabrones, quieren otra rola, pero pues, porque es de agrapa, ¿no? Pero cuando vamos nosotros a tocar, ustedes no pagan por ir a vernos, cabrón. Todos regañan, ¿no? De que la banda muchas veces, pues, quiere todo de agrapa y cuando se trata de ir a ver a las bandas a algún lugar donde tienen que pagar, pues, no van, cabrón. Los lugares están medios vacíos, ¿no? Entonces la onda es apoyar a las bandas, ¿no? Porque ya saben que pues de esto se vive. Las bandas viven del público y de lo que aporta el público, ¿no? En los conciertos. Y solamente así se puede mantener una escena, ¿no? Con el apoyo de los fans, de los seguidores, de la gente que está pues acudiendo a los conciertos. Entonces es una parte importante, ¿no? De repente pues damos una escapadita pues, para apoyar a las bandas, ¿no? Que están trabajando fuerte pues, para mantener esta escena metalera, ¿no? Y rockera, ¿no? En México. Dice Kimitra que quiere otra rola. Ya está como la banda acá en el Chopo pidiendo rolas. Está bien, así debe ser, ¿no? Es parte del apoyo también, ¿no? De la banda. Dice que hasta los discos piratas los quieren gratis, dice Mitra. Sí, se ha devolado mucho la creación musical. Por lo mismo que ya por internet pueden conseguir el material muchas veces gratis, ¿no? Y piensan que ese material pues no cuesta trabajo, ¿no? Crearlo, ¿no? O producirlo. Pues es caro, no es barato hacer un disco. Nada más váyanse a hacer una grabación, a sacar un presupuesto a un estudio de grabación. Es un buen baro, ¿no? Entonces, el material pues no tiene por qué ser gratis ni regalado, ¿no? Sí, es bueno que se te remunere, ¿no? También tu trabajo, ¿no? Que sea como un intercambio, ¿no? Tú les das música y ellos te apoyan para que tú sigas puedas subsistir y puedas seguir creando material, ¿no? Para la banda, ¿no? Que lo va a consumir. Dice aquí Mitra que se compromete a conseguir material original y comprarlo, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Es parte del apoyo de los fans, de los melómanos. Sí, hay que hacer un programa acerca de la creación musical, ¿no? Y de cómo debe ser remunerada, ¿no? Para que los proyectos sigan adelante y las bandas no desaparezcan. Y también se sientan motivados a seguir sacando material, ¿no? Y hoy está muy padre e interesante la manera de producir un disco. Porque ya muchas veces no necesitas de tener una gran compañía disquera que te respalde para hacer tu producción, ¿no? Darte a conocer. Ya puedes hacer tu producción. Sí tienes que invertirle un varito, ¿no? Pues para que salga lo mejor posible. Pero también puedes ya negociar con algunas compañías independientes para que se repartan, ¿no? Ahora sí que la manera de mover ese material, ¿no? Muchas veces los grupos graban su material hacen el trato con la compañía o la disquera para que ellos la maquilen. Hacen la maquila, les dan una parte de la maquila. Hagan de cuenta que sacan 1,000 discos, ¿no? 2,000, ¿no? Los que quieran sacar, ¿no? Se queda muchas veces la compañía con la mitad y le da la mitad al grupo para que pues los vendan, y esa sería como que la ganancia de cada quien, ¿no? Esa es una parte interesante, ¿no? Me comentaba Raúl Greñas que la compañía donde están ellos, que se llama Sade Records, lo maneja así, y él me dice que ninguna compañía lo trabaja así como ellos, ¿no? De que es el 50% y el 50%, ¿no? Si sacan 1,000 discos, son 500 para la compañía y 500 para la banda. Y pues se me hace aceptable, ¿no? Esa manera de ¿cómo se llama? De negociar, ¿no? Para que así los beneficios sean equilibrados. Sí, bueno, aquí nos sigue comentando Mitra, ¿no? Dice que hay que hacer un programa de eso, de cómo concientizar a los fans, ¿no? Sí, cómo concientizar a los fans acerca de esto, ¿no? De lo que es una banda, de todo lo que tiene que hacer para poderse dar a conocer y para mantenerse, ¿no? En la escena. Mantenerse en la escena durante mucho tiempo. Y es bastante interesante, ¿no? Eso, ¿no? Analizarlo bien. Bien, pues vamos a cerrar ya esta transmisión del día de hoy de la Casa del Rock. Y vamos a esperar a que Mitra nos comparta un comentario más, porque está por acá muy muy animado, ¿no? A compartir lo que él piensa, ¿no? Acerca de lo que es el movimiento de la música rock en México y cómo los fans reaccionan, ¿no? Ante las producciones y los discos y las grabaciones de algunos grupos, que muchas veces quieren que los materiales sean gratuitos, incluso los conciertos sean gratuitos, y así está cañón, ¿no? No, así no se puede vivir. Bien, vamos a esperar tantito, nada más para que Mitra haga su último comentario y lo compartamos acá, ¿no? A ver si nos avienta unas dos páginas. Bien. Pues saludos a Alexan. No sé si Alexan siga conectada, pero pues saludos a ella, que también estuvo acá muy activa acá en la retroalimentación, comentando de las bandas que estábamos tocando. Pues que es muy fan, ¿no? De esos grupos. Y sí, pues estuvo escuchando, yo creo que, y recordando, ¿no? Aquellos materiales que solía ella poner en su casa. Sí, me dice aquí Mitra. Dice, pues nada, me dice Mitra, ¿no? Dice, solo que hay que tener conciencia sobre los costos. Dice, presentaciones, difusión y demás. O sea, que la banda esté consciente, ¿no? De los costos que conlleva, ¿no? Sacar una producción, hacer presentaciones, hacer la difusión y todo, ¿no? Todo el movimiento que tienen que hacer, ¿no? Porque es una gran labor la que tienen que hacer las bandas para poderse dar a conocer, ¿no? Y mantenerse, pues, activos, ¿no? Y en presencia, ¿no? De la gente, ¿no? Que la gente sepa que existe la banda, ¿no? Pues, porque muchas veces tienen que hacer, ya saben, pues, presentaciones en televisión, en radio, ¿no? Ahorita ya todo por internet se puede hacer, ¿no? Pero sí es bueno, que estén conscientes de que la banda pues también tiene que gastar tan solo en los trayectos, ¿no? Porque muchas veces te invitan a presentarte a un lugar, pero pues hay que trasladarse y pues es, también requiere un dinero, ¿no? Un bar en el transporte, toda esa onda. Si vas a sacar una información en alguna revista, pues también hay que pagar, ¿no? Muchas veces hay que pagar. Si tienes algún amigo que te apoye, pues está bien, pero pues por lo regular hay que también apoyar a los que hacen ese tipo de publicaciones, ¿no? De programas también, ¿no? Que también invierten su dinero pues para poder apoyar también la escena. Como que es un trabajo en conjunto muy interesante el que se hace y el que se debe de mostrar, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de todo lo que lleva a hacer esto, ¿no? Que no nada más es la que la banda saque un disco así nada más porque sí y se presente, ¿no? Y ya, ¿no? No, es un gran trabajo el que tienen que hacer. Bueno, pues aquí Alexa nos dice que todavía sigue presente y pues, saludos, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias muchachos y muchachas por habernos acompañado el día de hoy. Nos aventamos un programa un poquito largo, pero yo creo que valió la pena, ¿no? Escuchamos grandes grandes temas, grandes discos. Y pues bueno, esperemos que contemos con su presencia en una próxima emisión aquí en la Casa del Rock. Pues bueno, soy Arturo Chendra. Cuídense, nos vemos pronto. Nos vemos en la próxima y esperemos que mi buen amigo Fabián ya ande por acá de nuevo para que nos comparta todos esos conocimientos que él atesora. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.